la mejor música para usted. Y sus palmeras, donde todos anhelan andar para sus sueños poder realizar. Es un país donde la gente es alegre a pesar de sus tantos problemas, porque la alegría de vivir es grande. Y es que deben de subsistir. Se baila el son con tremenda cadencia, y la rumba es así que le zumba. También el danzón que a los viejos le gusta, y la guaracha para vacilar, la rueda de casino para la juventud. Y así comienza nuestra fiesta tropical. Cuba es linda, Cuba es hermosa, ella es alegre sobre todas las cosas. Con su sol y su lindo verdor, con su pueblo que es grande y acogedor. ¡Oye! Después del tumbado voy a invitar a la fiesta. ¿Y tú vas a ver? En Cuba la rumba empieza, no tiene cuándo acabar. Por eso yo a ti te invito a mi fiesta tropical. En las manos de un conguero, en los pies del bailador, traigo rumba y un bolero, y verás que vacilón, vacilón. En Cuba la rumba empieza, no tiene. Vamos. sopa. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿pero qué pasó? Ahí nomás. Se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, pero qué pasó. Ay, ay, ay, mamá, qué pasó. Y el cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Saber, señores, ¿quién no apagó la vela? El cuarto de Tula, no, no, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Y cuando lo malo te turbe y te nuble el corazón, piensa en América Latina y repite mi pregón. Hay fuego en el 23, en el 23. sola. Yo quiero saber, señores, quién se le olvidó apagar la vela. El cuarto de Tula me cogió candela. Y ya me voy. Se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Agua! La música, bueno el sonido, es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Para todo el que la vive mal. Ay bendito, líbrame de brujería. Ay bendito, que sopa que bobería. Dicen que me están tirando con bastante cascarilla. Dicen que me están tirando con bastante cascarilla. Muñecos con alfileres y pañuelos con cuchillas. Se falló, no sé por qué, brujería, si no me meto con falló, nadie. Qué bobería. Voy a ver a mi padrino pa' que me tire la letra. Voy a ver a mi padrino pa' que me tire la letra. Y con coco, huevo y flores, él me ruede la cabeza. Me falló la brujería. Me falló, qué bobería. Y le pediré un esbobo con una gallina aprieta. Y le pediré un esbobo con una gallina aprieta. Pa' meter en la cazuela, ahora llego la tristeza. Falló, ay que falló, la brujería, falló, qué bobería. También le pido la ayuda a un santero, un babalao. También le pido la ayuda a un santero, un babalao. A que me quite de arriba este muerto tan salado. Y tú que todo lo puedes, echa lo malo pa' un lado. Ay bendito, líbrame de brujería. Ay bendito, que sopa que bobería. Me han dicho en una consulta que tenga mucho cuidado con la envidia y los tiñosos, que hay muchos por todos lados. Ay bendito, que no. Brujería. Ay bendito, que sopa que bobería. Con una gallina aprieta, yo bien me despojaré, pa' que se vaya lo malo, y aquí se quede el iré. Ay bendito, es que me toca a mí. De brujería. Ay bendito, que sopa de bobería. Bendito, dame la letra, como tú sabes hacer, aléjame las malas lenguas, que esas son malas tú ve. Ay bendito, líbrame de brujería. Bueno caballero, vamos a dejar la bobería. Estira pa' aquí, estira pa' allá. Los malos comentarios, las malas vistas. Vamos a vivir en paz, en paz, en paz. Mandado por Dios, Iván Bridón. ¡Agua! Bobería, yo no creo en brujería. Yo tengo lo mío, yo vengo fresco. Estoy en nada, déjeme quieto. Bobería, yo no creo en brujería. Déjense de abuso ya. Oigan, dejen la maldad, la maldad. Bobería, yo no creo en brujería. igual, igual. Bobería, yo no creo en brujería. Yo no creo, yo no creo, yo no creo, yo no creo. No creo en brujería. Bobería, yo no creo en brujería. Tiene de Congo, yo no creo en brujería. Tiene de Carabalí. Yo tengo lo mío. Bobería, yo no creo en brujería. Bobería, yo no creo en brujería. Es Dario. Pero qué dura. La vida es una ruleta donde todos apostamos. Algunos te dan la mano o te clavan un puñal. No le temas a ese juego, porque es parte de este mundo. Trata siempre de vivir entre lo bueno y lo malo, con la sonrisa y la fe, pensando siempre en ganar ese juego tan difícil que Dios te pone en las manos. Haz la ruleta perfecta. Oh, vida, la palabra que define amor, dolor y amistad. Juega siempre por las tres y verás qué dura vida. Ay, mi Dios, qué cosas tiene la vida. Algunas veces te premia, otras veces te castiga. La vida te da sorpresas, te lo puedo asegurar. Algunos te dan la mano, otros te clavan puñal. Ay, mi Dios, qué cosas tiene la vida. Algunas veces te premia, otras veces te castiga. Te digo, es una balanza que pesa al malo y al bueno. Ay, mi Dios, qué cosas tiene la vida. Algunas veces hacerlo en su punto. Le pones un poco de azúcar, le metes un poquito de limón, unas hojas de hierbabuena, agua y ron para el sabor. El secreto de mi mojito que te pone sabroso, tómalo poco a poquito, porque de esa forma no te hace nada, porque si tomas de más, de seguro te va a caer. Eso te pone la cabeza mala, bien mala. Ay, que me siento bien tomando mojito. La, la, la, la, la, la. Pasa seguro, tomador. Qué bien, qué bien. Si sientes melancolía y pena en tu corazón, tómate un rico mojito y encuentras la solución del borracho. Ay, que me siento bien tomando mojito. Pasa seguro, tomador. Qué bien, qué bien. Recuerda llevar ron blanco, agua al gusto para el sabor, azúcar y hierba buena. Ah, y échale limón. Ay, que me siento bien. Ay. Tomando mojito, vas al seguro, tomador. Qué bien, qué bien. Ayuda a todo el mundo y lo hace con amor, porque le gusta flores que sabe lo que tiene que hacer para poder arribar a lo que nos proponemos. Por eso te digo, amigo, cada vez que yo te veo, que para echar para adelante hay que seguir a Romeo. Por amor él lo hace todo, yo lo veo y no lo creo. Si necesitas ayuda, vete a donde está Romeo. Romeo es un vacilón, tiene alma y sentimiento, tiene tremenda energía y es un señor muy atento. Por amor él lo hace todo, yo lo veo y no lo creo. Si necesitas ayuda, vete a donde está Romeo. Cuando tengas un problema, ve y pregúntale a Romeo. Él tiene mucha energía, yo lo veo y no lo creo. Por amor él lo hace todo, yo lo veo y no lo creo. Si necesitas ayuda, vete a donde está Romeo. Él dice que lo acompaña compañía. Llegaron los sax brosones. Se ha puesto feo, tú ves. Ay, mamá, yo lo veo y no lo creo. Ay, es el ángel de mi guarda, en ese señor yo creo. Ay, Romeo, en qué lío yo te veo. Ay, por eso te lo dije, que pa' echar pa'lante hay que seguir a Romeo. Bueno, y viene llegando la cuerda que preocupa. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Escuchen mi canto, señores, traigo la rumba del barrio. Venga todos a bailar, la salsa que aquí les traigo. Repican los cueros con de mi canto, que esto se pone caliente, timbalero con tu inspiración. Tu ritmo motiva a mi gente, al ritmo de esta canción, todos entran en el ambiente, escuchen al campanero. Oigan su ritmo afincao, baile mi rumba del barrio, porque yo la he dedicado. Se vino a quedar, ya la baila el mundo entero. Venga todos a bailar al compás del bombocero. Escuchen ahora mi piano. Mi pana de dos de oro, y ahora que están con sabrosura, que este es el ritmo que traigo. Báilala con sabrosura, este es el ritmo que traigo. ¡Ya! Escucha bien, esta es la rumba del barrio. Báilala bien, los rumberos vienen gozando. Y esta es la rumba que formo, la rumba de cuatro esquinas. No te confunda, mi socio, no te confunda, Monina. Escucha bien, esta es la rumba del barrio. Ay, no, no, no, no, báilala no, no, no, bien, no. Los rumberos vienen gozando. Si tú no la bailas, mamá, yo la seguiré tocando. Mi rumba de cuatro esquinas para chando. Donde todo comenzó, cómo cocinar la salsa, ese es el tema de hoy. Se reunieron cocineros, críticos de todo el mundo, con recetas diferentes para obtener lo mejor. Hubo quien dijo, échale pimienta, quien sugirió orégano y sal, échale agua. Gritan de lejos, los ingredientes no han de faltar, pero hay que cambiar la olla, porque ahí no cabe todo el sazón. Me voy a buscar la mía, que esa es grande y ahí cabe todo. Pa' cocinar, pa' cocinar. Del África los primeros platos, vamos a gustarlos todos. Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba. Y demás latinos pongan su sabor, porque mi son te canto, la salsa nació en mi tambor. Ay, corre pa' sola que empezó mi tambor, porque mi son te canto, la salsa nació en mi tambor. Porque la rumba te la traigo yo, y sabes que se mantiene. Mi son, mi son, tiene mi única cadencia. Me canto, la salsa nació en mi tambor. allá en Santiago se cocinó este tambor, te lo digo, échale salsita. Te canto, la salsa nació en mi tambor. Pa' que tú bailes con esta rumba, lo dice el son. Porque mi rumba tiene sabrosura, salsa, sabrosura de verdad. Rumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba como yo. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba como yo. Bueno, dice que está por ahí la cantosa de Kiki Marina. Como le gusta la piña a María. A María le gusta harina de maíz criolla. Ahí tapa y tapa la olla. Baila mi son maracaibo, ahí baila mi son maracaibo, pa que lo goce, ahí pa que lo baile. Cuando nacen tienen personalidad, y hay otros que aunque la busquen nunca la encontrarán. Esta es una cosa seria, forma parte de la vida. Cuando no se tiene es duro, porque así nunca hay futuro. Y este es el gran dilema de muchos hombres de hoy, que andan con muchas caras cambiando de situación. En este gran escenario que es la vida y el trabajo, hay muchos que le hace falta tener personalidad. A la fiesta en los caramelos no pueden ir. traición, cantando para el mundo entero y trayendo mucho sabor. Mundo latino en toda su dimensión, cantando para el mundo entero y trayendo mucho sabor. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo vivo para cantar y canto porque estoy vivo, y con mi paso elegante vengo echando para adelante. No te metas tú conmigo, que está sonando la orquesta para toda mi gente latina. Traemos la melodía. Mundo latino en toda su dimensión, cantando para el mundo entero y trayendo mucho sabor. Mundo latino en toda su dimensión, cantando para el mundo entero y trayendo mucho sabor. La tierra porque suenan los tambores de mi mundo latino, que cuando sufre canta. Vamos a echar pa'lante, que no pare la música. Por eso digo, por eso canto, que se levante mi mundo latino, tú ves. Por eso digo, cuando yo canto, que se levante, que se levante. Levántate, que ya amaneció, tú ves, y yo quiero sentirlo otra vez. Por eso digo, cuando yo canto, que se levante. Oye, de invitado yo te digo que calle 39 ya llegó. Mundo latino en toda su dimensión, presenta Willy de Cuba trayendo mucho sabor. Mundo latino en toda su dimensión, presenta Willy de Cuba trayendo mucho sabor. Mundo latino, sin ninguna discusión, yo les presento a los artistas que hicieron esta canción. De corazón, sin ningún temor, esto es candel y yo no quiero salación. Son, yo no quiero confusión. Dale la mano a una muchacha pa' que baile con mi flow. Mira que me voy. Y lo que quiero, que me suene mi tambor. Mundo latino. Mundo latino. Mundo latino. Toda su dimensión, cantando para el mundo entero y trayendo mucho sabor. Hay amigo y se dan rosas. Ven, ven, ven al paraíso. Pero que ven a gozar. Ven, se toma también mojito, cubanitos y roncolins, y escuchar a Siboney, el chan chan y chicharrones. Ven, ven, ven al paraíso cubano. Chicharrones. Siempre está la respuesta, es mi Cuba un encanto. Ven, ven, ven al paraíso cubano. Ven, ven, ven, ven hasta tu mano. Ven, ven, ven al paraíso cubano. Ven, ven, ven, ven hasta tu mano. Ven, ven, ven, ven. popular. Hey!